Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Oda lésbica a Cecilia, que no era perfecta pero era incomparable, por Aline Richard Romero. Me desperté con la noticia de que había muerto Cecilia, la incomparable. ¡Wow! Imagínate que en lugar de un apellido te llamen la incomparable en este territorio gris. Apenas habían pasado 2 semanas desde que mis amigas y yo bailábamos al ritmo de la música de Cecilia en una noche gélida de Santiago. El calor de las estufas en el patio no tenía comparación con el fuego que emanaba de su voz. Recordábamos su forma de bailar y alguna incluso imitó su icónico beso de taquito. Al igual que Cecilia, muchas de las que bailábamos esa noche éramos del sur. Y teníamos arraigado que el baño de mar a medianoche era un evento canónico que solo sucedía en Tomé, en ninguna otra parte. Cecilia se erigía como un ícono entre las lesbianas debido a su desobediencia. Fue la única de la nueva ola que no apoyó la dictadura. Los relatos oficiales afirman que se alejó de la escena musical en ese tiempo, pero nosotras sabemos la verdad. Cuando en sus biografías mencionan que fue un periodo bohemio para Cecilia, es un eufemismo para referirse que en plena dictadura no era contratada. No solo porque trabajó casi toda su carrera con un productor de izquierda, sino también porque toda su estética artística desafiaba los mandatos hegemónicos de la época. En el Festival de Viña, le pidieron expresamente que no bailara como lo hacía habitualmente, y sobre todo le prohibieron hacer el beso de taquito. Me cuesta imaginar lo impactante que debió haber sido el beso de taquito para el público de 1965. Pero como podrán imaginar, ella ganó el certamen e hizo los pasos prohibidos de todas formas. Envuelta en los gritos del público, sudando y entregándose por completo en el escenario, se convirtió en un símbolo de rebeldía en plena nueva ola, que más que música, era un adoctrinamiento, con versiones en español de canciones gringas, interpretadas por varones que se creían pseudos Elvis, y que representaban un ordenado desacato para la juventud de la época. Durante la dictadura, Cecilia continuó cantando en bares y lugares pequeños, pero le costó mantenerse a flote. Ella misma cuenta en entrevistas posteriores que fue en este periodo cuando comenzó su lucha contra el alcoholismo, y eso es algo que tampoco trató de ocultar. Quizás por eso nos resulta tan auténtica y real. Por eso hubiéramos deseado ser amigas de Cecilia, que versionó a Violeta Parra y a Víctor Jara, y que incluso tiene una canción que se llama Puré de Papas. No se puede ser más genial y humilde al mismo tiempo, comparando lo rico de besuquearse con alguien con comerse un puré de papas. Por todas esas cosas, tal vez las lesbianas conectamos tanto con Cecilia. No solo nos encanta su desobediencia estética y performativa, que es todo un desafío en un territorio de inmovilidad y silencio político intenso, sino que también nos enamora su autenticidad y su voz. Mientras escribo esto, recuerdo a mis amigas bailando alrededor de una estufa de patio, como ninfas del bosque, al son de Cecilia. Y este no es un bosque idílico, es un bosque flaite, cerca de un mar contaminado, pero que queremos recuperar y hacer nuestro. Además, escucho a mis vecinos reproduciendo un compromiso y pienso, gracias Cecilia por cantar, sin palabras nos marchamos, ni me obligues ni te obligo, porque al fin sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Gracias Cecilia por ser tú misma y no una copia de todo lo que podría existir. Gracias Cecilia por ser incomparable. Noche. Las miradas se cruzaron y dos manos en vida. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de RAL de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas noches. Esta edición nocturna del noticiero Boletina Informativa, el día de hoy, 9 de agosto de este año 2023. Estuvimos algunas semanitas sin salir al aire, así que contenta de retomar una nueva edición de Boletina Informativa desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Bueno, empezamos esta edición con una preciosa oda en memoria a la tremenda, a la incomparable Cecilia, quien dejó este plano a la edad de 79 años el pasado 24 de julio. Agradecemos esta preciosa poesía, esta oda a Cecilia la Incomparable, realizada por nuestra querida compañera y amiga Aline Richards Romero. Luego escuchaste, por supuesto, una canción de Cecilia, una de sus más conocidas y que también refleja sus raíces tomesina, este territorio del mar de región del Biobío. Escuchaste Baño de Mar a Medianoche. Hartas cosas están ocurriendo, como siempre. Agradecerte la audiencia, agradecer que estés escuchando y que te estés informando a través de la Boletina Informativa. Agradecer a las radios amigas que retransmiten y a los distintos medios que pueden compartir este material sonoro. De fondo, como siempre, escuchamos la música de Ana Cook. Se cumplieron ya 6 años desde de su crimen. Vamos a más adelantito escuchar ahí Retorteo de Pieri, quien estuvo hablando con Katia y con Pía, mamá y abogada de Ana Cook, sobre este crimen aún en la impunidad. Contarles que la canción que estamos escuchando de Ana Cook y la que vamos a estar escuchando en este mes de agosto se llama The Light You Will See, o en el español, La Luz Que Verás. ¿Qué más? Ya saludamos, agradecimos. Vámonos ahora con más noticias. Vamos a irnos, como siempre, con los reportes de nuestra querida amiga y compañera Miri. Nos vamos al otro lado de la cordillera. Vamos a escuchar. Un saludo para la audiencia de la Boletina Informativa. Soy Miriam Georgian, desde el otro lado de la cordillera. Hoy con dos noticias. Por un lado, la actualización de la lucha de las comunidades de Jujuy contra el avance voraz del extractivismo de litio que manosea constituciones. Por otro, el estreno del documental Nuestra Venganza es Ser Felices, de Sonia Sánchez, que relata su camino como sobreviviente de la trata y la explotación sexual. Y vinculado a este mismo tema, el anticipo de novedades de una lucha emblemática contra la desaparición y búsqueda de mujeres secuestradas, en este caso sobre el caso de Marita Verón. Vamos con la primera. El pasado 25 de julio partió de La Quiaca, en la frontera con Bolivia, el tercer Malón de la Paz, que durante 7 días recorrió 3.300 kilómetros, recogiendo la solidaridad de distintos pueblos y organizaciones. Arribaron a la capital con ofrendas para la Pachamama y la exigencia de justicia. Desde el 1 de agosto, en que entregaron petitorios ante poderes legislativos y judicial, se mantienen en una vigilia permanente y pacífica cerca de 250 maloneros y maloneras en la Plaza de los Tribunales, representando a los pueblos originarios jujeños. Exigen que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma hecha por Gerardo Morales, que el Congreso tome medidas para la intervención federal de la provincia de Jujuy por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes, y que el Congreso de la Nación sancione prontamente la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena, ya que el Estado viola la propia Constitución al desconocer a los pueblos preexistentes como dueños legítimos de la tierra que ocupan desde siempre. A una semana de su arribo y a 4 días de las elecciones primarias para elegir presidentes y vice, y frente al silencio despectivo de la Corte Suprema, que jamás los recibió, este martes 8 de agosto, 3 integrantes se encadenaron en las escalinatas del Palacio de Tribunales, dando inicio a una huelga de hambre total. Exigen que la Corte Suprema reciba a una delegación del Malón para dialogar y que declare de una vez por todas la inconstitucionalidad de la reforma ejecutada por Morales. Verónica Chávez, una de las referentas de Salinas Grandes, principal zona afectada por el avance de la extracción de litio, explica que se tomó la decisión de encadenarse porque ya son más de 5 noches que permanecen en la capital con frío, durmiendo a la intemperie, mientras sus familias siguen resistiendo en las rutas de Jujuy desde hace ya casi 2 meses. Exigen que la Corte se declare sobre la inconstitucionalidad de la reforma. Para este miércoles 9, colectivas de mujeres y feministas convocan a un huipalazo en apoyo al tercer Malón de la Paz en todo el país y el continente. Convocan e invitan a levantar los pañuelos y las huipalas en defensa del agua, el territorio y los cuerpos de las mujeres. Ojalá puedan desde Chile acompañarnos. Cambiando de tema, pero no tanto, en la semana del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora el 30 de julio, se estrenó el documental Nuestra Venganza es Ser Felices, con la dirección de Malena Villariño y con Sonia Sánchez como protagonista, que comparte un recorrido testimonial de su vida desde que llega a Buenos Aires siendo una adolescente chaqueña, su ingreso a la prostitución, cómo cae en las redes de trata y el quiebre que la conecta con la lucha abolicionista. La directora se motivó a partir de conocer el libro Ninguna mujer nace para puta, de Sonia Sánchez y María Galindo. Sintió que ameritaba una película y aquí está, 7 años después. Un material para generar conciencia sobre la realidad negada que en la Argentina existen cerca de 35.000 mujeres desaparecidas en democracia que han sido captadas en redes de prostitución y trata. De ellas nadie habla. Y sobre esto mismo decía al inicio que una tercera noticia apareció hoy. Hay novedades sobre el secuestro de Marita Verón, que tras la lucha incansable de su madre, Susana Trimarco, rompió el cerco mediático con este tema. Tras un silencio encubridor de 20 años, un testigo aportó datos sobre la complicidad del sindicato de Luz y Fuerza en las complicidades de la cofradía prostibularia. Muchos son los implicados en este silencio. Estaremos ampliando próximamente. Tanto la lucha por los territorios como la lucha por las pibas desaparecidas tienen al extractivismo y sus rutas de saqueo como responsable. Ojalá las feministas del continente entendamos que es una sola lucha, que el saqueo no es trabajo y tampoco lo es la prostitución. Me despido por hoy, soy Miriam Georgian y nos encontramos en la próxima boletina informativa. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. seguimos en esta edición de Boletina Informativa el día de hoy, 9 de agosto de este año 2023. Ahí escuchaste el completo informe y reporte de Miri desde el otro lado de la cordillera. Agradecemos, Miri. Y luego te cuento que escuchaste Juana Molina y su canción Final Feliz. Vamos con noticias no tan felices, lamentablemente. Agradecemos la información de CITSUR, Centro de Investigación y Defensa Sur, específicamente de la Lamuén Morín, que nos mantiene informadas del trabajo que están haciendo. Y bueno, lamentablemente, el pasado 1 de agosto se absuelve al carabinero González Ganga, acusado de causar trauma ocular irreversible a joven de 29 años en Temuco. El martes 1 de agosto, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco ha decidido absolver al acusado Juan Felipe González Ganga por su participación en el delito de apremios ilegítimos con resultados de lesiones gravísimas en perjuicio del joven de iniciales COM de 29 años, quien se encontraba protestando el día 22 de octubre del 2019 en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco en el contexto de la revuelta social en Chile. Vamos a escuchar a Sebastián Saavedra, abogado, quien habla sobre este veredicto. El día de hoy, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco ha decidido absolver al acusado Juan González Ganga por su participación en el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en perjuicio de el joven de iniciales COM, quien se encontraba protestando el día 22 de octubre en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco. El Tribunal Oral ha resuelto, pese a haber determinado la gravedad de la lesión sufrida por la víctima, ha decidido absolver al acusado en atención a que, en su criterio, no existiría o no se habría acreditado fehacientemente su participación, puesto que habrían participado un sinnúmero de otros funcionarios policiales en la plaza realizando disparos. Lo anterior evidentemente nos deja sorprendidos como parte querellante en cuanto a que existía una cámara de televigilancia de la municipalidad que mostraba el momento exacto del disparo cuando la víctima se encontraba de frente al vehículo policial en el que se encontraba el acusado, lo que además era coincidente con las pericias realizadas en las poleras y en los perdigones extraídos desde el rostro de la víctima. Creemos que es una pésima señal que está dando el Poder Judicial en atención a buscar y rebuscar cualquier excusa para dejar sin ningún tipo de sanción a los carabineros en este tipo de casos. Entendemos asimismo que existe una revictimización inmensa para las víctimas de estos hechos, víctimas que han quedado cegados de uno de sus ojos, toda vez que se incumplen garantías internacionales básicas como la de no repetición. Esto es, que existe una investigación y una sanción proporcionada al hecho, con el objeto de además prevenir que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. No hay que olvidar que estos hechos ocurrieron recién el año 2019. Y una vez más se reitera la posición del Poder Judicial en el sentido de dejar en la impunidad graves violaciones a los derechos humanos, como lamentablemente ya ha ocurrido en otras oportunidades de la historia, lo que ha permitido precisamente la reiteración de este tipo de crímenes. Ahí escuchábamos a Sebastián Saavedra sobre este veredicto. Bueno, lamentable veredicto, lamentable ver esta tónica de la impunidad en este territorio y en los distintos territorios. CITSUR pueden buscar en las redes sociales, están acompañando distintos casos, Centro de Investigación y Defensa Sur. Y en otras noticias relacionadas con el fascismo y también con lo judicial, contarles que se está llevando a cabo, bueno, se han llevado a cabo distintas manifestaciones en contra de la ley antitomas o la llamada también ley maldita. El pasado lunes distintas organizaciones se convocaron en distintos puntos del país contra esta ley antitoma, Esta iniciativa es un segundo trámite constitucional que viene a normar las usurpaciones de terreno o ocupaciones. Vamos a escuchar un trabajo súper importante que hicieron compañeros, compañeras de la colectividad radial Aire Puro, quienes estuvieron a las afueras del Congreso el pasado 7 de agosto conversando, escuchando y acompañando también a todas las personas que se reunieron ahí en repudio y en denuncia de esta ley fascista, esta ley maldita, la ley anti-tomas. Vamos a escuchar. Alerta autoritaria. Ley anti-tomas. Ley anti-pobres. Escuchamos las voces de las personas que se manifestaron fuera del Congreso el día 7 de agosto de 2023. Ya. Bueno, nosotros somos representantes del Cerro Centinela de Mago de Acampamento de San Antonio, el más grande que hay, que representamos alrededor de 4.000 familias. En estos momentos tenemos una orden de desalojo y estamos aquí presentes para luchar por nuestro derecho a la vivienda digna. Estamos luchando por adquirir, que el Estado lo responda, que el Estado nos dé esa solución, ¿ya?, habitacional. Nosotros no queremos nada gratis, pero sí queremos que el Estado lo responda. Y por eso estamos aquí, luchando contra la ley anti-toma que persigue a los dirigentes. Y por eso estamos aquí representando al pueblo y a la lucha que tenemos. Eso. Hola, buenas tardes. Estamos acá protestando por una vivienda digna. Somos del Comité de las Torres allá de San Antonio. Venimos acá a protestar porque por la ley maldita, que queremos que la deshagan porque realmente es mala para nosotros. Entonces lo que queremos es una vivienda digna, algo que nos pertenece, para poder vivir tranquilo con nuestros hijos, porque no tenemos dónde vivir. Por eso estamos luchando por acá, para que nos den. No estamos pidiendo nada gratis, estamos pidiendo que nos vendan, que nos sucedan acá. Y por eso estamos acá, luchando por esto. Somos del Cerro Centinela y vamos a luchar hasta al final, porque igual estamos de desalojo y nos queda poco tiempo para el desalojo. Así que queremos, ya basta ya de tanta injusticia con nosotros. El pueblo se mate entre el pueblo. Quieren pagarle a pobladores para sacar a los pobladores de sus terrenos. Eso es lo que quieren hacer con la ley maldita. No los vamos a soltar, no los vamos a abandonar. ¡Grande compañera! Alerta autoritaria. Ley anti-tomas, ley anti-pobres. Escuchamos las voces de las personas que se manifestaron fuera del Congreso el día 7 de agosto de 2023. Yo soy Fernanda Morgado, pertenezco a la comunidad de los conquistadores, a San Antonio Velascura. Nos estamos manifestando netamente porque queremos que la ley antitoma no sea aprobada. Nosotros corremos riesgo, nos están criminalizando solamente por querer un lugar para vivir, un lugar digno. Nosotros nos tomamos los terrenos, nosotros queremos pagar, nosotros tenemos planes, tenemos proyectos. No paran la pelota, no nos dejan conformarnos. Esto es una guerra de hace mucho tiempo. Familias de más de 5 años viviendo en situación de toma. Nosotros necesitamos una solución. Aparte de que la ley antitoma no sea aprobada, necesitamos dignidad para los campamentos. En sentido agua, nosotros no tenemos salud, no tenemos derecho a ficha de protección social, no tenemos derecho a salud, a educación. Los niños tienen que estudiar con direcciones privadas. es un tema global. Necesitamos ayuda urgente para las tomas de San Antonio, sobre todo con el tema del desalojo. La gente está panicada, las dirigencias algunas no están bien enfocadas, hay guerra, el municipio no se hace responsable de nosotros, nos tiran por el desvío, necesitamos ayuda urgente, de modo urgente, y no solo por la ley antidoma, por toda la situación toma que se está dando en este momento. Alerta autoritaria. Ley anti-tomas. Ley anti-pobres. Escuchamos las voces de las personas que se manifestaron fuera del Congreso el día 7 de agosto de 2023. Hola, buenas tardes. Estamos acá protestando por una vivienda digna. Somos del Comité de las Torres de allá de San Antonio. Venimos acá a protestar porque por la ley maldita, que queremos que la deshagan porque realmente es mala para nosotros. Entonces lo que queremos es una vivienda digna, algo que nos pertenece, para poder vivir tranquilo con nuestros hijos, porque no tenemos dónde vivir. Por eso estamos luchando por acá, para que nos den. No estamos pidiendo nada gratis, estamos pidiendo que nos vendan, que nos sucedan acá. Y por eso estamos acá, luchando por esto. Somos del Cerro Centinela y vamos a luchar hasta al final. Porque igual estamos de desalojo y nos queda poco tiempo para el desalojo. Así que queremos que basta ya de tanta injusticia con basta nosotros. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos este importantísimo trabajo radial, sonoro, de la equipa de Colectividad Radial Aire Puro. Son hartas cápsulas, las vamos a ir sonando y pasando por la programación diaria de Radio Humedales. Y vamos a compartir un poquito de lo que escribe Victoria Aldunate en Puntada con Hilo, Comunicación Feminista, la perversa ley antitomas por Puntada con Hilo. Pueden encontrar esta nota completa en las redes sociales de Puntada con Hilo, Comunicación Feminista. Se nombra el proyecto de ley de usurpación, fue presentado en el 2021 por derechistas y se busca promulgar el pasado 7 de agosto, en pleno gobierno Boric. Se va a criminalizar aún más ilegalmente todo tipo de tomas, tomas estudiantiles, liceos, facultades, universidades, escuelas, también de trabajadores, sindicatos, hospitales, museos, municipios. Asimismo, si utilizamos tomas como medidas de presión para exigir justicia y si ocupamos centros comunitarios, huertas urbanas, canchas y otros espacios sociales. Por supuesto, seguirán persiguiendo, como ya lo hacen, a personas que ocupan terrenos baldíos, abandonados, tomas de pobladoras y cualquier lugar que se ocupe para sostener la vida cotidiana de familias y otras personas sin casa. Y sin falta, seguirán criminalizando a la resistencia mapuche. Es una ley contra las más desposeídas y contra las activistas de diversas causas. Las personas criminalizadas por esta perversa ley arriesgarán penas de cárcel y quienes les repriman estarán protegidos por la legítima defensa privilegiada. Es decir, pacos o civiles pueden retener, herir o matar amparados por la ley. La flagrancia será permanente, te pueden detener sin necesidad de una orden judicial. Si te denuncian, van a perseguirte y tienen derecho a investigarte y utilizar contra ti tus redes sociales y lo que definan ellos que estaría vinculado a que eres parte de una toma. Todo indica que si bien es evidente que la derecha y los ricos están defendiendo sus intereses, oligarcas y capitalistas por medio de esta ley, los progres cristianos que suelen hablar de su opción por los pobres, también son parte de un acuerdo tácito para aprobar esta ley maldita. La nota completa, como les decía, Puntada con Hilo, Comunicación Feminista. Vamos a cerrar este bloque, ya estamos muy prontas a que se cumplan 50 años ya del golpe de Estado y vámonos con Araceli Cantora y su canción Memoria. camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Me arrastro por el barro, me encuentro con tu mano, me topo con tu nombre. Camino por Santiago, te veo bajo el cemento, bajo la industria. Viejos hornos vuelven en la mirada perdida, calabozos rompen esta alma furtiva. Ausente en la memoria, lágrimas perdidas. Ah, ah, ah, Mujeres recordando mujeres. Aida Rosa Vilches Urrea, muerta al interior de su domicilio por impactos de bala en Santiago el 9 de agosto de 1985, mientras fuerzas del Estado reprimían manifestaciones durante una jornada de protesta contra la dictadura. María del Rosario Ábalos Castañeda, socióloga de nacionalidad mexicana, fue detenida y ejecutada junto a su compañero el 8 de diciembre de 1973 en el sector de Huayihuayca, al interior de Vicuña. Posterior al golpe de Estado, y dado que vivían en un pueblo donde podrían identificarlos con facilidad, María, su compañero y su hijo Ernesto se refugiaron en unas cuevas cercanas al sector, siendo delatados por un taxista del lugar. Allí fueron descubiertos y asesinados por miembros del ejército. Su hijo, de un año y medio, fue retenido por los militares, trasladado a un convento y luego recuperado por su abuela paterna. María tenía 24 años al momento de ser asesinada. María Cristina López Stewart, estudiante de Pedagogía en Historia y militante del MIR. Detenida el 22 de septiembre de 1974 en Santiago por miembros de la DINA. Fue vista en José Domingo Cañas, donde permaneció algunas semanas, según testimonio de algunas personas que estuvieron con ella, recinto desde donde desapareció. María Cristina tenía 21 años. Mujeres recordando mujeres. Observatorio Mujeres y Medios. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en esta Boletina Informativa. Como hoy día estamos a 9 de agosto del año 2023, escuchamos la cápsula Mujeres Recordando Mujeres, la cápsula número 9. Como estuvimos dos semanitas sin salir al aire, vamos a irnos a una noticia del 22 de julio, ya que el 22 de julio el mundo del arte popular se organizó para rendir homenaje a compañeros y compañeras detenidos desaparecidos de la Operación Colombo. Los 119 nuevamente se convocaron a marchar por la ciudad en un pasacalle que recorrió el centro de Santiago desde el Museo de la Memoria hasta el Museo de Bellas Artes para decir que no estamos vencidos, que la memoria y la resistencia están más vivas que nunca. Vamos a escuchar una crónica sonora de lo que fue esta caminata por la memoria y resistencia junto a los 19, crónica realizada por compañera y amiga de la radio, Natacha. Vamos a escuchar. Pasacalle en memoria de los 119. A pocas semanas de conmemorarse los 50 años del golpe de Estado en Chile, múltiples actividades se toman la agenda para recordar distintos hechos ocurridos durante la dictadura. El pasado fin de semana se desarrolló por las calles del centro de Santiago un pasacalle para recordar a las 119 personas sujetas de violencia política y terrorismo estatal que formaron parte de la llamada Lista de los 119. El caso de los 119 se produjo en el marco de la llamada Operación Colombo, montaje comunicacional de la dictadura, donde medios nacionales e internacionales se coordinaron para publicar en julio de 1975 distintas informaciones para dar a conocer a la opinión pública que 119 opositores a la dictadura habían salido del país y se habían enfrentado y asesinado entre ellos producto de rencillas internas. La Tercera, El Mercurio y La Segunda fueron algunos de los diarios donde apareció publicada la lista de los 119 dándolos como muertos. Lo cierto es que los 100 hombres y 19 mujeres, todos jóvenes y la mayoría menor de 30 años, habían sido secuestrados por la DINA entre mayo de 1974 y febrero de 1975, desconociéndose hasta el día de hoy su paradero. Con la Operación Colombo, la dictadura pretendió encubrir los crímenes y la desaparición de personas, en medio de fuertes presiones internacionales ante las constantes denuncias de desapariciones forzadas. Pasados 48 años de ese episodio, organizaciones de derechos humanos, familiares de algunos de los y las 119, colectivos artísticos, sociales, políticos y culturales, convocaron a la marcha y pasacalle popular que recorrió las calles de la capital de Chile bajo una lluvia incesante. La mañana del sábado 22, cientos de personas caminaron portando las siluetas de los 100 hombres y 19 mujeres, trabajo artístico desarrollado por Pepe Rodríguez, quien recreó los rostros y vestimentas de cada uno en base a fotografías y relatos de sus familiares. La marcha se inició en el Museo de la Memoria hasta el Museo Nacional de Bellas Artes, en una jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y que contó con distintos puntos donde la caravana se detenía y organizaciones rendían homenaje a la marcha. Uno de ellos fue el Liceo de Niñas Javiera Carrera, donde jóvenes del Instituto Nacional y estudiantes de dicho liceo leyeron las historias de algunos de los detenidos y detenidas. Silva Patricia Peña Solari, nació el 20 de diciembre de 1950, estudiante y militante del MIR. Su hermano Mario Fernando, militante del MIR y estudiante de arquitectura, fue detenido el 9 de diciembre de 1974, el día 10, el domicilio que... En tanto, en la Plaza de Armas, frente al lugar que ocupó la Vicaría de la Solidaridad, el pasacalle se detuvo para recibir el homenaje del colectivo Cueca Sola. En ese lugar, Andrea Velasco, parte de la colectiva Sangre de mi Sangre, que también se hizo presente en la convocatoria, relata la importancia del momento y de la mantención de la memoria. Bueno, ha sido yo creo que maratónico el trabajo que han hecho, considerando también el clima, que jugó bastante en contra, pero siento que la gente está muy comprometida hoy día con la actividad. Es un acto más de resistencia, un acto más de lucha y es un acto más de memoria. Y eso es inevitable. Estamos contra el negacionismo. Varios de quienes participaron en la marcha, acompañaron o portaron las siluetas, eran familiares directos de algunas de las 119 personas desaparecidas, como Rosa, hermana de Pedro Juan Merino Molina, un joven de 20 años detenido en Coronel, visto en Colonia Dignidad, Cuatro Álamos y otros centros clandestinos, desapareciendo posteriormente y siendo nombrado en el listado de los 119 en julio del año 75. Su hermana Rosa cuenta el momento que vivió en el pasacalle. Bueno, hace 49 años que tengo un hermano detenido y desaparecido, Pedro Juan Merino Molina, el 14 de septiembre de 1974. Mi hermano era militante de la Juventud Comunista. El 22 de julio del año 1975 aparece la lista de 119 personas con una gran mentira que inventó la dictadura criminal de Pinochet, diciendo que se habían muerto entre ellos, que había habido un enfrentamiento en Argentina. Y resulta que los cuerpos no estaban. Si hay enfrentamiento y quedan muertos, los cuerpos ni siquiera estaban. Entonces, rápidamente se comprueba de que era una farsa inventada por la dictadura para que los familiares no siguiéramos buscando a nuestros familiares y además hacerle creer al pueblo de Chile de que eran falsos los detenidos desaparecidos. Finalmente, tanto durante la tarde del sábado 22 como el domingo 23, se desarrollaron otras actividades en el Museo Nacional de Bellas Artes como parte de la muestra Acontecer 50 años. La marcha y pasacalle popular culminó con los nombres de cada uno de los 119 enunciados a viva voz e ingresando al interior del museo a la vez que sonaba un toque de campana. Agradecemos de corazón a Nata por esta preciosa crónica sonora por los 119. Está disponible en las redes sociales de Radio Humedales. Y también en memoria y conmemoración, contarles que el pasado 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina y Afrocaribeña y de la Diáspora. Vamos a escuchar un trabajo que se realizó por Negrocéntricas, quienes dicen son 31 años ya desde que se conmemora cada 25 de julio el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Es una fecha emotiva, ya que esa primera conmemoración logró mostrar la organización y politización que a lo largo de los territorios venía realizándose desde el trenzado que tiene la raza y el género en las mujeres que encarnamos la diáspora. Vamos a escuchar y luego nos vamos con Nina Simón. Cuenta la leyenda que la esclavitud fue abolida hace siglos. Lo llamo leyenda porque la desigualdad es un secreto a voces, pero no daré detalles. Hoy les contaré de mí. Fui reina en el país de las nubias. Les contaré de mi piel color marrón oscuro y claro, y a veces albino. Tersa o con arrugas, mi cuerpo quieto o tembloroso, y mi estatura alta y bajita, y mi contextura delgada y gorda, y de mi rizo, y mi esponja, y mi melena, y mi poca hebra, y mi calvicie, y mis canas, y mis extensiones, y mis pelucas, y mis trencitas, y mis virutas, y de mi sangre roja, y de mi alma, y de mi mente, y que me dicen negra y morena, y niche, y curiche, y morocha, y de todos mis acentos, y de todas mis lenguas, y de todos los lugares de donde vengo, y a donde voy, los 5 continentes, y todos los puntos cardinales, y me describo de muchas formas, porque soy una y soy todas. Cimarrona fui, cimarrona soy. Les contaré que en las noches duermo arrullada por el recuerdo de la voz de mami, cantándome. Abuela Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Les contaré que aunque nunca tuve una muñeca negra, pues no había una con mi pelo, mi piel y mis ojos, hoy, en el intento de reparar niñeces, veo la niña que fui. Y aunque no fuese negra, siempre tuve una. Les contaré de tejidos y bordados y vestidos y cortinas y telas y sombreros, hechos por mano de ella, porque todo viene de ella. Ella lo aprendió de su madre y su madre de su abuela y sigue hasta llegar a la más lejana de las ancestras, que fue todas las que hoy somos y celebramos, herencia, costumbres, y luchamos porque la leyenda sea una realidad. Of my true love's hair, his face so soft and wondrous fair, the purest eyes and the strongest hands. I love the ground on where he stands. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Compañeras, aquí una vez más Silvana del Valle, parte del equipo jurídico que ha asesorado a la familia Barraparra en esta lucha por justicia, por Antonia, por justicia para todas. Hoy conocimos hace unos momentos la sentencia que pagará el violador serial en evolución Martín Pradenas Biur, la que fue rebajada a 17 años, a diferencia del juicio anterior en que había sido este condenado a 20 años de presidio. Estamos aún esperando que se nos remita la sentencia para ver cómo es que el tribunal llegó a esa pena que consideramos es potente en relación a lo que suele condenarse a los violadores en nuestro país, pero que consideramos baja en atención a la cantidad de delitos por los cuales este sujeto ha sido condenado. Estamos a la espera porque pareciera ser que la perspectiva de género no se ha quedado sino en el papel en este caso, más allá de que en la narrativa del mismo podamos encontrar un puntapié para seguir clamando por justicia en el sistema jurídico. No obstante lo anterior, me parece que lo más relevante es destacar la lucha por justicia tanto de la familia Barra Parra como de las mujeres sobrevivientes y también de sus familias y de los miles y miles de mujeres y niñas a lo largo del país que han levantado la voz para replicar la voz de Antonia en un grito de justicia para nosotras mismas y por nosotras mismas. La cultura es lo que debe cambiar en nuestro país. La cultura jurídica es una parte de ella, pero lo más importante es que hoy día sabemos que no es tolerable que estos abusadores seriales, que estas personas que fundándose y apoyándose en sus privilegios de clase, en sus privilegios patriarcales, siguen y siguen generando dolor a muchas mujeres y niñas. Hoy día, este no más a los violadores es algo que debemos destacar y debemos relevar la justicia creada por la lucha de miles y miles de mujeres, por la lucha de estas familias y sobre todo por el coraje de la familia Barra Parra y las víctimas sobrevivientes que se atrevieron a doblarle la mano a los violadores representados por este sujeto que esperamos pague realmente y de manera efectiva los 17 años a los que ha sido condenado. Estaremos vigilantes porque esta persona no puede salir en libertad a seguir violando y quizás peor, matando, si es que no cumple realmente todos los parámetros necesarios para ello. Nos parece injusto en muchos sentidos y la sensación de impunidad se queda, pero recordemos que solo la justicia de la ley, la que hoy día ha hablado, la verdadera justicia la ha determinado la propia Antonia y las víctimas sobrevivientes cuando han dicho no más al abuso y a la violación. Un abrazo, compañeras. Realmente es muy contradictorio el sentimiento que tenemos el día de hoy, pero sí podemos decir que Antonia sigue viva entre nosotras, nosotros, nosotras. Un abrazo. Ahí escuchábamos este reporte que nos envió Silvana del Valle ese día 28 de julio en esta audiencia. Agradecemos a Silvana del Valle siempre por la disposición en mandarnos estos reportes, también para entender desde lo judicial qué significa este proceso judicial en contra del depredador sexual Martín Pradenas. Y también en la organización, en la búsqueda de verdad y justicia y en la visibilización de los distintos casos, crímenes de odio, contarles que el pasado 2 de agosto ya se cumplieron 6 años de la muerte de Ana Cook y se convocó a una velatón y a una jornada artística en el Parque Daniel Zamudio. Y bueno, estuvo ahí Pieri reporteando y vamos a escuchar a Katia y vamos a escuchar también a Pía, abogada de Katia y abogada de familia de Ana Cook. Vamos a escuchar. De conmemoración de los 6 años del lesbicidio impune de Ana Cook, estamos con Pía, abogada de la causa. Pía, ¿qué crees que es lo más importante destacar, lo más importante que las personas sepan y manejen sobre la situación actual del caso de Ana Cook? Lo más importante que hay que destacar es que es una causa que lleva 6 años donde todavía no se ha establecido quiénes son los culpables de la muerte de Ana, donde todavía no se sabe con certeza toda la gente que estuvo en ese carrete. Y lo más importante también es que el hecho del lesbianismo de Ana, así como su conducta nocturna, como el hecho de ser DJ y el hecho de no encajar como con una víctima ideal perfecta para un estándar heteropatriarcal, es algo que afectó considerablemente la calidad de la investigación que se hizo a su respecto. Ana no tuvo derecho a acceder a una investigación justa. Hubo diligencias que había que ser súper cuidadoso en aplicarla durante las primeras 48 horas. No se hizo. No se aplicó el protocolo de Minnesota y eso que está validado, firmado y ratificado por Chile, el cual se debe aplicar en los casos de muerte potencialmente violenta de mujeres. Y nos dimos cuenta que en verdad los operadores de justicia solamente lo aplican cuando son casos de muerte en custodia policial. Por lo tanto, eso es lo más preocupante, desde el hecho que emerge su condición sexual, su modo de vida, no se vio como un sospechoso a la persona que la llevó desnuda al hospital, que la identificó como NN, a pesar... Las que nos están viendo en esta transmisión, estamos con Katia, mamá de Ana Cook, en el Parque San Borja, Daniel Zamudio, en el acto de conmemoración por los 6 años del homicidio de Ana Cook aún impune. Hola, Katia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué esperan ustedes en este acto? ¿Con qué motivación levantan esta actividad hoy día? Bueno, nosotros hemos estado haciendo esta conmemoración desde como el segundo año más o menos del homicidio de mi hija. Y la idea es que todos la recordemos como ella era, como artista, que me acompañen, que estén aquí viendo a otros artistas que también la conocieron y que están con nosotros. Katia, ¿y qué esperan ustedes como Movimiento por Justicia por Ana Cook que suceda? ¿A qué están motivando a las personas que vienen a este espacio? Bueno, yo estoy esperando el resultado de la exhumación. Y esperando obviamente que se reafirme lo que yo siempre he peleado y que es que mi hija fue asesinada. Y que todos los demás nos unamos en esta causa y que también se protejan y que vean todo lo difícil que es poder conseguir justicia cuando pertenece a los grupos disidentes. Y por último, un llamado a quienes nos están mirando. ¿Qué esperas también de las organizaciones, de la gente que está mirando, expectando todo este movimiento que hay? Pucha, que vengan, ojalá si pueden venir, así nos vamos a estar más unidos, que sepan que es un grupo que es muy unido, que se apoyan entre todos, que sigamos en la lucha, si este que es por mi hija, y que la próxima vez puede ser por otra persona, pero que sigamos todos juntos, que sigamos luchando como grupo juntos. ¿Hasta qué hora va a estar este acto aquí en la Plaza San Borja, en el Parque San Borja, ahora también llamado Daniel Zamudio? Sí, hasta las 7:30 nos autorizaron. Así que vamos a ir como más o menos rápido para que puedan alcanzar todos los artistas que vinieron, que estaban invitados. Muchas gracias, Katia. Presencia compañera, vuelan tus deseos, vuela. La indolencia suena un llanto, suena un canto, suena un canto rebelde que recuerda que para ti ni para mí, ni para ti ni para mí, habrá justicia que resuelva. Lesbicidio, compañera. Esto sucede un domingo, un femicidio más, y la prensa facha como siempre decidió callar, porque la muerte de una cabra de la Pobla no le importa ni a la tele ni a la misa cuica matutina. El Estado te falló con su omisión y también el macho con su acción te violentó. Ellos fueron sus amigos rancios y la ayuda mercenaria que en la Pobla a palos callan. En tu funeral a palos para que no se note tu ausencia. Tu muerte, chico Leslie, se levantará como un grito lesbiano y libertario, porque simplemente estamos chatas. Fue el odio a las lesbianas, fue el odio al cuerpo no servil al patriarcado el que se interpuso en tu vida, compañera, como lo hizo con Nicole Saavedra, Mónica Briones, Ana Cruz, Susana Sangüesa, María Pía Castro y tantas otras silenciadas. No se tranza con el macho femicida, compañera, no se tranza. No se tranza. vencida compañera no se tranza. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando esta edición de la Boletina Informativa desde el estudio de Elmira Carrillo Paz. Escuchaste Pajarita Cantora con su canción Crímenes de Lesbo Odio. Quisimos ponerlo, bueno, en memoria de Ana Cook y también en memoria de Chico Leslie. 9 de agosto, un nuevo año desde su crimen, 3 años ya, 9 de agosto del 2020, conocida en la Caro como Chica Leslie y en el movimiento anticarcelario de Lo Espejo como Chico Leslie. Fue muy querida en la población José María Caro, Lo Espejo Santiago, donde vivió gran parte de su vida. Para buscar su lugar en la calle, ser lesbiana y camiona, defenderse y enfrentarse a diario al odio, a la exclusión y al riesgo. Fue apuñalada y abandonada en su mismo vecindario. Hoy día se sigue exigiendo verdad y justicia por Chico Leslie, así que memoria también por Chico Leslie. Y bueno, ya vamos cerrando esta edición. Queremos irnos con la música de una tremenda Sinéad O'Connor, quien dejó este plano el pasado 26 de julio, tremenda cantante, rebelde, denunció los abusos sexuales y los depredadores sexuales de la Iglesia Católica Valiente, y eso, bueno, tuvo varios costos para ella, y la reconocemos, y hoy día queremos cerrar con una de sus canciones, Feel So Different. Y antes contarte que ya fue el cumpleaños de la Radio Humedales, pero se viene un evento por los 6 años de Radio Humedales, 6 años ya de esta radio lesbiana, esta radio libre, feminista. Desde las 17 horas, el sábado 19 de agosto en Casa Mundanas, conversatorio, poesía, música en vivo, micrófono abierto, karaoke, baile, rifa, subasta, etc. Así que en las redes sociales puedes buscar, ahí estamos vendiendo las entradas. Vale 3.000 pesos la entrada y incluye un número de rifa y alguna cosita para tomar un cafecito, un tecito, una infusión. Así que te invitamos a celebrar con nosotras los 6 años ya de este precioso proyecto Radio Humedales. Así que, bueno, cerramos. Por acá Paulina, hoy día me tocó estar en Radio Controles también, locución y producción. Muy contenta de haber vuelto a este programa. Agradecemos a ti que te informas a través de la Boletina Informativa. También agradecemos a las radios amigas que comparten este material sonoro y agradecemos, por supuesto, a la equipa y a quienes fueron parte y a quienes posibilitan el poder hacer este noticiero libre y feminista. Nos vamos entonces con Feel So Different de Sinéad O'Connor. Chao, chao. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Said I don't want any more. Because of that experience, and now I feel so different. I feel so different. I feel so different. I have not seen freedom before, and I did not expect to. Don't let me forget, now I'm here. Help me to help you to behold you. I started off with many friends. Spent a long time talking. I thought they meant every word they said. Like everyone else, they were stalling. And now they so different. I seem so different. I seem so different. I should have hatred for you. Thank you. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.